vivido como gran recompensa solamente una cosa que me dejé de lado. Ingrata, no me ha dejado ni un poquito de ti. Me he preocupado por hacerte una reina, por verte más bella y tú me das dolor. Ingrato amor, ingrata, no me ha dejado ni un poquito de ti. Luché como un león de mi pobreza por darte riqueza. Cada regreso al encontrarme con la casa vacía y tu ausencia de beso, de todo ya no me queda más nada. Lloro en silencio y no encuentro respuesta al hablar con la almohada. Hacerte una reina, por verte más bella, y tú me das dolor. Ingrato amor, ingrata, no me ha dejado ni un poquito de ti. Luché como un león desde mi pobreza, por darte riqueza. Timba de Mauricio.